sabes muy bien cómo moverte. Tú sabes que yo no caigo a tus pies tan fácilmente. No pienso tocar ni tu cuello, ni tu vello, ni tu vientre. Sí, tú no me das una mirada llena de escapadas hacia el lado más caliente de mi cama. Ven, esto es urgente. Yo quiero más, pero puedo esperar, aunque me cueste. Tu falda será la puerta del mar. Tú sabes muy bien que no tienes piel, nada te duele. Yo tengo ese don de hacerte mujer con el aire de un fuelle. De locuras hacia el lado más caliente de mi alma. Ven.